gansos salvajes. No tienes que ser bueno. No tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto el mundo sigue. Mientras tanto el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes, las praderas, los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto los gansos salvajes que vuelan alto en el aire azul y puro vuelven nuevamente a casa. Seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama, como los gansos salvajes, chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Mary Oliver. Atrapado en la noche. Poesía en Radio La Negra. Sin querer descansar. Aromas de recuerdo que no se quieren ir. Jornada de nostalgia que se quieren tocar sin temor ni misterio. Todo se hace sentir.